di tu mirar longi, longi, ni l'iris stubi buscando la lampa di tu sangri, sangri di tu sol'ombra. Tu sol'ombra, sobre mi corazón, qué lindos tus ojos, qué lindos tus ojos. Bellos temas escuchamos aquí en su frecuencia universitaria, letras del poeta argentino Juan Gilman, interpretadas por Dina Roth. Escuchamos como Partindud di tu ladud, sin tu voz y mi ventana, donde está la llave. Estos fueron temas aquí en su frecuencia universitaria. Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vámonos con nuestra siguiente emisión. Oye, lee y dile, una producción de Germán Martínez Aceves. Conducción con Alma Espinosa. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, ley, dile, esta es la transmisión número 480. Y bueno, los saludo en ausencia del titular de este programa, Germán Martínez, quien, debido, ya sabe usted, a este encargo tan importante que tiene como coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario, pues está preparando todo para crear un gran programa académico y bueno, también literario. Así es que le mandamos un saludo a él y también a Liliana Calatayud, que es también de este espacio. Y pues le damos también la bienvenida a todos los que nos escuchan por internet también, a través de la página de Radio UV. Y también saludamos a, del otro lado de la cabina, nuestro realizador técnico, Guillermo Bautista. Muy buenas tardes. Y bueno, pues empezamos con este programa de Oye, Ley, Dile. Y comenzamos pues con las efemérides de este día 6 de noviembre. En 1807, en un día como hoy, nace el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza, quien destaca como médico, farmacéutico, químico, naturalista y escritor. Introduce por primera vez en México el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno. En 1813 se promulga en México el Acta de Independencia Nacional, con el cual el territorio recobra el ejercicio de su soberanía y queda disuelta su independencia al trono español. Un año después, en 1814, nace el inventor musical belga Adolf Sax, creador de diversos instrumentos musicales como el saxofón, que patenta en 1846. En 1880, nace el novelista austriaco Robert Musil, autor de El hombre sin atributos. En sus obras mezcla de manera excepcional la ironía con la utopía para analizar la crisis espiritual de su época. En 1893, muere el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, uno de los más grandes autores de la historia, con piezas como la Sinfonía Patética, El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. Y ya un poco más para acá, en 1970, fallece Agustín Lara, el gran flaco de oro, a quien recordamos muy bien en nuestro estado, y pues que tenemos a grandes músicos que interpretan sus melodías, y bueno, también tenemos un museo en Boca del Río dedicado a esta gran figura, Agustín Lara. En 2013 muere la bailarina y coreógrafa veracruzana Guillermina Bravo. Fue codirectora y fundadora, junto con Ana Mérida, de la Academia de la Danza Mexicana, y junto con Josefina Lavalle creó la Compañía de Ballet Nacional en la Ciudad de México en 1948. Pues hoy les hablaremos del libro Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales de Gilberto Jiménez. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, que nos den su opinión y que, bueno, también participen en la rifa de ejemplares llamando al número 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. También esperamos sus mensajes por WhatsApp al 2281-535218. La cultura y la identidad son indisolubles en cualquier formación social. Sus prácticas, expresiones y manifestaciones delimitan a la vez sus fronteras, pero en las dinámicas naturales de las civilizaciones trasciende territorios y espacios que generan nuevas identidades. Estas ideas profundizadas con su análisis crítico las ha desarrollado Gilberto Jiménez, el gran teórico de origen paraguayo, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha contribuido notablemente en los estudios culturales desde diversos enfoques. Ahora nos ofrece el libro Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales, una coedición de la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, la Secretaría de Cultura y la Universidad Veracruzana. En este libro reúne 15 artículos, algunos publicados en revistas especializadas y otros inéditos. La cultura, ese término a veces encasillado en las alturas de las élites, ha sido para Gilberto Jiménez el tema permanente de sus reflexiones, investigaciones y prácticas docentes. Desde la religiosidad popular hasta las expresiones culturales diversas de los pueblos latinoamericanos, el reconocido académico ha hurgado por las teorías marxistas, la teología de la liberación, la investigación participativa, los procesos del neoliberalismo, la globalización, el posmodernismo y políticas culturales de los tiempos recientes. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, una coedición de varias universidades, incluyendo la Universidad Veracruzana, por supuesto, se puede adquirir en la editorial de la UB en la calle Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Esta tarde en Oye, Lee y Dile estamos muy contentos de platicar sobre este libro tan interesante con el doctor Homero Ávila Landa, quien es doctor en antropología social. Ha estudiado durante varios años políticas culturales, la música veracruzana, el movimiento jaranero, cuestiones sobre las juventudes, identidad. Bueno, un montón de estudios. Además, recién nombrado director del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Así es que es un buen personaje que tenemos hoy como invitado. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, gracias a Germán y a ti, Alma. Yo en realidad estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes. Siempre estoy contento, a veces venía por las mañanas, a mediodía, ajá, y también estaba contento. No me quita la alegría de estar con ustedes aquí en la radio. Desde luego mando un saludo a nuestra comunidad universitaria y a toda la gente que nos escucha hasta donde alcanza la señal. Y sí, tenemos un tema, yo creo que muy, muy, muy atractivo, muy importante, relevante, digamos, en nuestro presente para lo que son, digamos, los estudios que se llevan a cabo en todas las ciencias sociales y las humanidades, que es este tema, digamos, como tú has ya leído, que implica dos caras, que es el de la cultura y el de la identidad, o de las identidades sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, platicaremos un poco de ello esta tarde. Así es. Bueno, ¿qué le parece si empezamos a platicar acerca de Gilberto Jiménez? ¿Quién es este estudioso de la cultura? ¿Qué es? Bueno, ha dicho ya que es un investigador llegado a México del Paraguay, que uh-huh. ha desarrollado básicamente su trabajo teórico más importante en nuestro país. Mismo trabajo que ha sido de gran influencia en México. De alguna manera es parte de los autores que hay que revisar cuando se trata de investigar temas que pasan por la idea de la historia cultural sobre todo, la cultura política, las identidades sociales, digamos los estudios teóricos y prácticos en temas respecto a la cultura, es decir, no solo lo que hacen los antropólogos, sino lo que hacen también los estudios culturales, por ejemplo, que amplían las formas de trabajar con la noción cultural, y es finalmente un autor, digamos, teórico, clave para comprender a partir de los años 80 en adelante, que es básicamente la época en que yo me comencé formando en la antropología, temas relativos a la cultura que en ese momento tenían que ver con quiénes éramos los latinoamericanos, quiénes uh-huh. éramos los mexicanos, ¿no? Sobre todo en un contexto histórico, donde comenzaba a tener relevancia, digamos, el tema de la globalización, por un lado, y por otro, la instauración de una nueva lógica económica como el neoliberalismo. Entonces, estos, digamos, como grandes elementos de contexto representaban cambios profundos en la lógica de la cultura mexicana o la diversidad uh-huh. de la cultura mexicana, las culturas y, por supuesto, las identidades. Entonces, digamos que ahí tenemos un autor que fue fundamental, dadas las propuestas que trabajaba el doctor entonces, que sigue trabajando, como hemos visto o vemos cuando revisamos este libro, porque no deja justamente de acercarse a debates y a posicionamientos críticos sobre qué entender por cultura, ¿no? Uh-huh. En este gran contexto de lo que es la globalización ya instaurada, los cambios radicales en nuestros países a partir sí del neoliberalismo, pero también de este horizonte filosófico-cultural llamado posmodernidad. Digamos, en ese gran contexto de cambios, tenemos que Gilberto Jiménez hace parte de la discusión de una manera inteligente y clara, hasta donde es posible, porque es un trabajo teórico, del llamado giro cultural. ¿Qué representaría el giro cultural? Que también nos hace ver Gilberto Jiménez. Esta cuestión que ocurrió dentro del campo de digamos, de la comunidad científica, la comunidad académica, uh-huh. que, digamos, ya no solamente se interesaba fuertemente, digamos, las ciencias sociales en analizar la vida, la realidad social, a partir de dos grandes elementos como podrían ser la economía, en un sentido muy marxista, digamos, y la política, por otro lado, sino que también él hace parte, pues, de esta discusión que fue reconociendo en la cultura, en la dimensión cultural, un aspecto fundamental para hablar del presente, digamos, o del mundo contemporáneo. El giro cultural es, finalmente, digamos, este momento histórico donde la cultura ha adquirido digamos, una dimensión, una relevancia para las ciencias sociales y para la vida colectiva en general, una función, una manera de presentársenos como algo sustantivo para explicar la vida social. Uh-huh. Y lo que hace también en este libro de estudios sobre la cultura y las identidades sociales es hacer un recuento de estas definiciones que se han dado a lo largo de los años sobre la cultura y cómo han ido creciendo, cómo se han ido ampliando y abarcando más temas, ¿no? Ya no nada más es esto de cultivar, ¿no? Como así lo que es. Venía así es. Diciéndose ya, nada más. Digamos que todo estudio de que refiere a los temas de cultura, ¿no? Es parte o se ve en la necesidad en un momento dado de poder aclarar que la noción de cultura entendida como alta cultura, como algo con lo cual se cultivaban ciertas personas de la sociedad, los hombres cultos, uh-huh. Es decir, como una, como dice el propio Jiménez, como una dimensión abstracta, no todos eran cultos, solamente algunos, uh-huh. Ruptura con ello, o se debe rupturar con ello en los estudios de la cultura, en la antropología, en los estudios culturales, para ampliar la noción de cultura, integrando ahora la noción de cultura como un modo de vida, que pasa uh-huh. por creencias, que pasa por instituciones, por patrimonios, por reglas, por leyes, por formas de hablar, formas de vestir, es decir, una complejidad con la cual el ser humano se viste, actúa, piensa, proyecta finalmente su devenir en el mundo, es decir, es algo mucho más complejo, y en ese sentido el propio Jiménez, digamos, en esta revisión de ciertas nociones de cultura en el tiempo, digamos, llega a actualizarnos al decirnos que, digamos, la noción de cultura que más se ocupa hoy en día es una propuesta, digamos, a partir de un autor como Clifford Geertz, uh-huh. un norteamericano, que propone la definición simbólica de la cultura. La cual tiene que ver justamente con la producción de significados, y en este sentido tendría que ver con la producción de los significados por parte de los sujetos sociales, que ocurre siempre en contextos específicos y que además, digamos, debe de pensarse no solamente como la producción, sino también la circulación, el consumo de los mismos, ¿no? De estos significados. Claro. Incluso en el libro tiene alguna de las definiciones que él da, que es: la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas y objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Él ya incluye cuestiones como los símbolos, como los signos, o sea, eso ya es otra... Esa es la propuesta justamente de, digamos, la versión semiótica de la cultura, donde se puede entender la cultura como la producción de esos signos que significan, y que sin los cuales, sin esos signos, no podríamos nosotros decir, o no podríamos finalmente desarrollar formas culturales de vida. Claro. Esos signos, como dice, o esa noción de la cultura, tiene un lado objetivo, aquello que podemos, no solamente, digamos, no solo que tiene presencia física, sino que reconocemos en su existencia, como desde cosas muy básicas como un bien cultural, una obra de arte, digamos, ¿no? Hasta cosas mucho más complejas como un ritual, que su objetivo lo podemos ver su desarrollo como en términos de proceso ritual, pero también tiene una forma subjetivada, ¿no? Que esto tiene que ver justamente con las ideas que llevan los signos, ¿no? Los signos de la cultura, las emociones mismas, ¿no? La serie de elementos de la subjetividad que nos hacen, por ejemplo, reconocer que pertenecemos a una cultura, ¿no? Es decir, tienes esos dos lados, la objetivación de la cultura y la subjetivación de la cultura. Todos vivimos, digamos, como entes culturales en estas dobles, en esta doble, digamos, cara del fenómeno cultural, entendido, sí, como, digamos, como la producción de signos, ¿no? Uh-huh. Que es la producción de significados. Así es. Y también hablaba algo de las culturas híbridas, de todo esto que ya habíamos visto con otros autores. Hay una discusión muy interesante. Eso está interesante porque entra así como en una polémica y da sus puntos de vista, ¿no? Y de vista con una justificación. Sí, sí, él no está tan, digamos, de su postura o su posicionamiento, no está del lado del, digamos, de la utilización completa de lo que sería la noción de culturas híbridas. Uh-huh. Esta es una noción que él coloca en el horizonte de la posmodernidad, yo decía hace un momento que la idea de la posmodernidad que surge sobre todo o que se instaura fuertemente en la sociedad occidental a partir de los años 80, empieza a ver la cultura en el sentido posmoderno como algo descentrado, algo flexible, algo que no tenía, digamos, una permanencia segura en el tiempo, sino que era modificable. Esta idea de la velocidad del tiempo, que hace que los procesos sociales sean más inestables, digamos, las propias identidades, la permanencia de las culturas. Entonces, Jiménez, digamos, no está tan de acuerdo con ello porque propondría, digamos, en contraparte, la idea de culturas que pueden ser estudiadas, al ser estudiadas, las vemos que permanecen más en el tiempo y no todo es hibridación, ¿no? Habría que, por ejemplo, nos dice él en algún momento, trabajar con los sujetos para ver si eso que llamamos híbrido, ¿qué sería lo híbrido? Aquella cultura que se compone de diferentes elementos culturales cuyas raíces son distintas, ¿no? Como esta especie de mezcolanza cultural, ¿no? Él propondría que de alguna manera habría que ver si existe en la noción de los sujetos que producen la cultura, que vehiculan los significados, los sentidos, los valores, que finalmente se visten con esos símbolos que son las ropas de la cultura, si esto es así, si de veras es descentrado, si de veras, digamos, rebasaría en términos de la presencia o la permanencia en el tiempo una cultura dada o no. Va un poco en este sentido de él no es tan de acuerdo con las posiciones posmodernas, cree que se requiere muchísimo más trabajo teórico a la hora de hablar de culturas, ¿no? No son tan... Es que la posmodernidad llega a un, digamos, el extremo sería que todo pasa tan rápido que nada se fija. Y uno podría caer en la idea de una especie de esquizofrenia cultural, si es que de veras estamos viviendo una posmodernidad que al haber acelerado los tiempos sociales, digamos, si de verdad uno ya no logra construir una identidad o es uno lo completamente flexible como para cambiar de identidad con cierta frecuencia. Él cree que no. Él cree que más bien lo que propondría sería una especie de cultura y una identidad multidimensional donde se fijarían ciertas nociones nucleares para seguir diciendo que existe tal cultura o para seguir reconociéndose, es decir, en la pertenencia, en la identidad, a ciertas formas colectivas, ¿no? Hay ciertas identidades colectivas, podría ser. Así es. Y bueno, también habla de identidad y también se mete en estas concepciones teóricas de la palabra identidad. Y bueno, dice, bueno, el concepto de identidad es uno de esos conceptos de encrucijada hacia donde converge una gran parte de las categorías centrales de la sociología, como la cultura, normas, valores, estatus, socialización, educación, roles, clase social, territorio, región, etnicidad, género, medios. En fin, hay una gran cantidad de acepciones, ¿no? Y bueno, este concepto es inseparable de la idea de cultura, ¿no? Debido a que las identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o a las que se participa. Eso es. La idea de que uno pertenece a una cultura conlleva el hecho de que uno pertenece a la identidad relacionado con esa cultura, ¿no? Con una subcultura. El ejemplo podría ser, si yo me considero o me asumo, por un lado yo, pero por otro lado aquellos que conforman la subcultura juvenil llamada, por ejemplo, rockeros, ¿no? O cualquier otra, los hip hoperos, por ejemplo, los del rap, quiere decir que ahí tenemos las dos caras, ¿no? Por un lado, la idea de la cultura que se puede manifestar en los símbolos del rap, por ejemplo, pero además el reconocimiento individual de que yo pertenezco, yo me adscribo a esa cultura, yo me siento, yo digo, ¿cuál es tu identidad juvenil? Bueno, rapero. Pero además, los otros que conforman esa cultura del rap me reconocen como miembro de la misma cultura, de la misma manifestación de esa identidad, cuando yo rapeo, por ejemplo, pero también la gente que no, todos aquellos que no son, digamos, miembros o no se asumen como dentro de esa cultura juvenil, también me reconocerían como rapero si logran distinguir mis signos culturales. Es decir, si yo para ellos realmente represento ser un rapero. Es decir, y esto es muy importante, se ha trabajado mucho, digamos, gracias a Gilberto Jiménez, la idea de la identidad siempre compone, sobre todo las identidades colectivas, vamos a decir, porque él también habla de las identidades individuales, compone siempre la construcción simbólica, cultural, de un nosotros. Nosotros los raperos, nosotros los jóvenes, nosotros los hombres, nosotras las mujeres, nosotros los indígenas, es decir, un nosotros que podría estar, digamos, demarcado simbólicamente, ¿no? Es decir, habría elementos para poder reconocer quiénes no son hombres, quiénes no son mujeres, quiénes no son indígenas. Es decir, estamos ahí construyendo el nosotros. Uh-huh. Pero ese nosotros, la identidad, cualquier identidad en sentido colectiva e incluso individual, no podría existir sin el otros. Es decir, no existimos al margen de los, sí, de los demás. Necesitamos de los otros diferentes para que esos diferentes puedan ver nuestra particularidad y en ese sentido puedan nosotros saber que estamos fundando socialmente la identidad del nosotros. Uh-huh. Y eso es... Ese es un trabajo que, digamos, que muy interesante, porque además Jiménez lo dice de una manera mucho más clara y mucho más profunda que lo que uno pueda decir. Uh-huh. Pero es fundamental, pues, finalmente entender que todas las identidades están fundadas, construidas, no de una vez y para siempre, tienen cierta dinámica, están, digamos, que permanentemente actualizándose algunas identidades a partir de esa relación intrínseca, el que nosotros nos asumimos y lo que otros dicen de nosotros. Esa es la parte interna y externa de la identidad, lo que él llama la autoadscripción, cómo nos adscribimos a una identidad, pero la heteroadscripción, la que los de fuera, que no somos nosotros, nos asignan, ¿no? Entonces hay una idea de asumirse y otra cosa de que te asignan, ¿no? Uh-huh. Esa es una cuestión fundamental en el sentido del trabajo con las identidades. Como también dice Gilberto Jiménez, digamos que las identidades también se transforman en el tiempo, aunque hay identidades que pueden permanecer mucho más, que no son tan canjeables, tan modificables, tan negociables. Por ejemplo, lo decía, el ejemplo de lo no negociable de una identidad podría ser aquella de la identidad étnica. Si yo nazco en México y soy mestizo, soy indígena, no tan fácilmente voy a desmontar esa identidad. Es la que quizás me acompaña hasta que yo sea el género. Yo voy a ser, digamos, hombre quizás, yo lo asumo en este momento así, toda mi vida, ¿no? Es decir, esta identidad tiene una duración, digamos, de largo aliento. Durante toda mi vida. Sin embargo, hay otras identidades que duran muchísimo menos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba con jóvenes en términos de identidades, jóvenes que trabajaban, y la identidad juvenil, el sentirse jóvenes, era más corta o tenía menos peso cuando entraban a trabajar, porque la identidad de trabajador o de obrero era fundamental, ya que la práctica diaria de ellos definía esa identidad, y la práctica diaria era ser trabajadores, obreros en el mundo del turismo, que es lo que yo trabajaba. Entonces, tenemos ahí un ejemplo también muy, muy atractivo de que las identidades, y todos montamos distintas identidades en la página que tenías abierta, es un diagrama muy, muy atractivo sobre cómo hay una identidad central, ¿no? Sí. Yo, pero yo soy hombre, pero también soy profesor, pero también soy amigo, pero también soy... Es decir, digamos que vivo una serie de roles, para decirlo de alguna manera, distintos, todos ellos conforman mi identidad, y mi identidad no es una única, aunque yo de pronto le dé más peso a una de esas características. Sí, ¿no? Y en esta lo que le llama es la red conceptual de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con educación, familia, clase, región, socialización, los pares, el estatus, la etnicidad, como comentaba, la subcultura, la religión, las normas, las políticas, el género, los valores, el trabajo. Todo eso nos conforma. Todos, digamos, podríamos decir que nos construimos con esos elementos, ¿no? Uh-huh. Algunos con más peso, otros con menos peso, algunos en un momento más intensamente en nuestras vidas, pero en otro ya no. Es decir, digamos, la construcción del género quizá la construimos de una vez y para siempre hasta cierta edad, y luego damos por hecho que eso somos, no lo cuestionamos, ya lo seguimos, ¿no? Otras no, y tiene que ver, sí es cierto, con las formas de la socialización. ¿Dónde nos socializamos? ¿Dónde aprendemos? Cuando nacemos, cuando venimos a este mundo por primera vez. Ya venimos a un mundo que ya está pautado, que ya existen, digamos, la distribución de roles, por decirlo de alguna manera. Entonces, si somos niños, ya hay una forma en que nos van a tratar. Vamos a crecer, digamos, y nuestras primeras identidades van a ser dentro de la familia. O sea, vamos a ser construidas gracias a la familia. Vamos a asumir un rol de hijos, de hombres, de niños, que tenemos que aprender a comer, a vestir, a caminar. Pero luego vienen otras socializaciones, ¿no? La educación es fundamental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la educación, en el sistema educativo formal, sobre todo, están impresas, digamos, los ideales más generalizados de esta sociedad, donde aprendemos qué es lo valioso de la sociedad. Generalmente puede aparecer, digamos, o puede pensarse que está en los sistemas educativos, ¿no? Ahí aprendemos a hacer lo que tenemos que ser, digamos, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Socialmente. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a leer los mensajes que ya nos han llegado. Susana Guevara nos comenta, es muy interesante el tema. Tengo amigos arqueólogos y antropólogos y después de años, definir cultura aún lleva largas conversaciones, casi debates. Sí, no, y los va a seguir llevando, porque como no hay una única definición, no, así es. Porque como hay procesos que aceleran, que cambian, que transforman, que conflictúan, aquello que he llamado cultura, van a seguir habiendo ese tipo de debates. No hay una única noción que lo abarque todo y con la que estemos, digamos, satisfechos de una vez y para siempre. Al contrario, la ciencia no necesariamente, la ciencia social quizás no trabaja con definiciones de conceptos únicas. De hecho, vivimos en un momento donde todo concepto es polisémico, significa más de una cosa. Y eso es lo que nos hace discutirla. Uh-huh. Pero también, como dices, son debates muy ricos, ¿no? Porque cada quien da su opinión según su profesión, según su formación. Sí. Y la cuestión de la identidad, ¿no? Toda la identidad que llevamos cada uno para Así hablar es. De esos temas. Así es, sí. Y, no, y aquí, digamos, si uno quiere hacer investigación o uno es profesor que tenga que dar este tipo de cursos, lo que uno realmente acaba haciendo es, digamos, si uno va a hacer investigación, construir de manera operativa el concepto de cultura o de identidad, si ese fuera el caso, uh-huh. que sea más útil para nuestra investigación. Si uno está en plan, digamos, más bien docente, lo que habría que ver es justamente los debates en torno a la noción de cultura. Para eso el trabajo de Jiménez es muy, muy atractivo. Este y algunos otros que ya son históricos, legendarios, de hecho, sí. Sobre estas revisiones de la noción de cultura. Así es. Moisés García Casas también nos escribe por WhatsApp y nos dice felicidades por el programa, como siempre, con temas interesantes. También Raúl Hernández de la Colonia Lucas Martín nos manda saludos y dice que el tema muy interesante. Dalia Xiomara Ceballos Romero de la Colonia Modelo desea participar en la rifa del libro, como no. Vero saluda a la conductora y al maestro Gilberto. Bueno, no es el maestro Gilberto, porque es Gilberto Jiménez es el autor del libro, pero nos acompaña el doctor Homero Ávila Landa. Y bueno, también dice que se extraña a Germán Martínez. Claro que sí, todos lo extrañamos. Ignacio León de la colonia El Olmo también desea participar en la rifa. Y un saludo también a Alicia Castillo de Soncuantla. Pues bueno, vamos a escuchar, como en este libro también Gilberto Jiménez hace estudios sobre la música, los corridos, los narcocorridos, vamos a escuchar a continuación el corrido zapatista, es el himno zapatista que interpretan integrantes del EZLN, así es que bueno, vamos a escucharlo y regresamos con el doctor Homero Ávila Landa. Ya se mira el horizonte con paciente zapatista. Con rigor teórico, pero con sencilla lucidez, Jiménez nos ofrece un libro por demás útil que nos ayuda a construir las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas necesarias en la dinámica de la cultura y la identidad, que a su vez refleja la complejidad humana. Escribe en el prólogo Ricardo Pozas Orcasitas, la obra de Gilberto Jiménez que aquí presentamos refleja el itinerario que recorre 15 momentos de su pensamiento intelectual sobre la teoría de la cultura y sus distintas interpretaciones. Los textos reconstruyen las versiones en las cuales el problema de la cultura, de la identidad y el símbolo dan contenido a las representaciones sociales. El andamiaje teórico lo forman los estudios sobre la concepción simbólica de la cultura y las identidades, territorio y región sociocultural, culturas híbridas, patrimonio y política cultural, culturas particulares e industrias culturales en tiempos de globalización. De manera particular, incluye tres estudios concretos de música popular, que son la lírica amorosa en tiempos de Don Porfirio, la representación de la violencia en los narcocorridos y el cancionero insurgente del movimiento zapatista en Chiapas. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales de Gilberto Jiménez es una coedición de la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la Secretaría de Cultura y la Universidad Veracruzana. Y ustedes pueden adquirir este libro en las oficinas de la editorial de la UB en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Bueno, seguimos platicando con el doctor Homero Ávila Landa acerca de este libro de estudios sobre la cultura y las identidades sociales. Los invitamos para que nos sigan dando sus opiniones y participen en la rifa de ejemplares. Comuníquense con nosotros al 818-0923, 817-5115. 817-5117 y por WhatsApp recibimos sus mensajes al 2281-535218. Es que bueno, también le mandamos saludos a Verónica Moreno, que es académica de la UB, que también participa en la rifa, y a Enrique Martínez, que nos llamó para participar en la rifa también. Bueno, doctor, ahorita que estábamos escuchando en el corte musical, es un himno zapatista, que bueno, viene también a propósito de los estudios que comentábamos que hace acerca de la música. Así es, bueno, dentro del libro viene justamente un trabajo con la música en el zapatismo, y lo que escuchamos, y es qué buen tino en todo caso, el haber escuchado el himno zapatista. En uno de los trabajos, en uno de los capítulos finales, Gilberto Jiménez hace un análisis de los corridos, digamos, concentrándose en la representación de la violencia en los corridos, y a partir de ello pues hace la búsqueda, por ejemplo, de cómo se han representado en estos corridos arquetipos como digamos el valiente o el valor en los hombres que aparecen en los corridos, como el honor, la sangre, el cuidado del apellido, de la familia, uh-huh. Por ejemplo, y que podemos ver esto de, y nos dice él que es una tradición que realmente llega de música árabe al momento, digamos, del encuentro de los dos mundos hace ya mucho tiempo, y que digamos, de alguna manera tiene una sobrevivencia con esta línea de los corridos, ¿no? Platicábamos también, bueno, hace Jiménez un trabajo mucho más profundo de lo que yo estoy diciendo acá, pero digamos que ese seguimiento que hace Gilberto Jiménez es, pensando en el himno zapatista, es muy atractivo porque el himno zapatista no es un corrido, es un himno. Sin embargo, si uno lo escucha, está dado en digamos, en tiempo y en una estructura, por ejemplo, instrumental, que es de corrido. Es decir, con esos mismos instrumentos, con ese mismo ritmo, uno podría estar escuchando algún otro corrido, digamos, desde el narcocorrido aunque uh-huh. la instrumentación ha cambiado muchísimo, pues es mucho más electrónica, mucho más volumen, o sí. corridos, digamos, postrevolucionarios o prerevolucionarios, digamos, como lo que hace en su recorrido Gilberto Jiménez. Pero lo que tenemos allí, al escuchar el himno zapatista, con estos ropajes, digamos, sonoros e instrumentales, lo que hace es justamente, tenemos un ejemplo de la ductilidad de la cultura. Es decir, vemos cómo aquí un signo, un símbolo, que era el uso de ciertos instrumentos, de cierta forma de cantar, de rasgar la guitarra, siempre se pensó como un corrido, se reconoce como corrido. Acá tenemos, con esos mismos elementos, un himno, ¿no? Un himno, el himno zapatista en específico, uh-huh. lo cual nos dice entonces que hay una forma, y eso también lo comenta Jiménez, muy importante, que hay una forma de apropiación cultural. Es decir, hay una capacidad de dotar de sentido, de significado, de valor a los signos, ¿no? Es decir, uno agrega significado, y por eso es una definición semiótica de cultura, a los elementos culturales, ¿no? Esta es una cuestión fundamental, porque quiere decir, o tendríamos, nos invita a pensar esto, que los fenómenos culturales son eso, es complejos, procesuales, y que no están dados de una vez y para siempre, sino que hay una especie de lucha cultural por la producción del sentido, por la organización del sentido, que es otra forma en que Jiménez ha definido con otros autores y con él mismo la noción de cultura. Esta organización del sentido, esta lucha por el sentido, lo podemos encontrar en este ejemplo del himno zapatista. Uh-huh. Y también él dice que esta música, los corridos, principalmente, son fuentes documentales, o sea, cómo han registrado eso a través sí. de la música. No son solamente una obra, digamos, estética música, o producto del ingenio de la cultura popular, que sí lo son, sí. sino que son un documento para la comprensión, por ejemplo, aquí, de hechos históricos, ¿sí? Por ejemplo, de las relaciones entre los roles de género. El macho que siempre en los corridos sí. acaba, no sé, en términos violentos, agrediendo mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido documenta valores, formas de la representación social, digamos, del rol de lo que tendría que ser un hombre, una mujer, la forma en que se viste, digamos, históricamente, por ejemplo, el macho mexicano, ¿no? Que digamos, nosotros podemos ver el estereotipo del mexicano en un charro, que está muy cerca a esta figura que también tiene del hombre, o que se impregna en los corridos en la figura del hombre, cuando se trata de la figura del hombre. Y en ese sentido, son documentos históricos, no uh-huh. solamente producción, digo, del ingenio popular, que sí lo sí. son, pero son ese más, ese algo más que digamos que condensa un fenómeno, en este caso como la música popular, en particular un corrido, ¿no? Uh-huh. Y él también en el libro da ejemplos de algunos corridos, ¿no? Como este que era del valiente, de cuidar el honor y todo eso. Hay otra cosa que también me llama la atención en este libro que él comenta y ha sido también polémico. Que estos, a partir de los 70 resurgen los corridos en versión ya narco-corrido. Uh-huh. Y una cosa es la propuesta retórica de los textos y otra es la recepción y el uso de los mismos, ¿no? A propósito que son cuestionables las políticas culturales que dice él, que prohíben su uso para combatir la drogadicción o el narcotráfico. Que esto es pues bastante polémico porque en algunos lugares lo prohíben. ¿No? Entonces, así es un tema, yo creo que apasionante, sí. importantísimo, sobre todo cuando toca el tema de las políticas culturales y qué es lo que sí debe de impulsar una política cultural, qué es lo que no debe, ¿no? Uh-huh. Hay discusiones que no solamente están en México, sino que son, digamos, transversales al continente, ¿no? Al tema del continente, porque, digamos, el narcotráfico es más que una actividad delincuencial, tiene una dimensión económica. Y desde luego tiene una dimensión, ya lo vemos cada vez más política, sí. Pero también de carácter cultural. Es decir, él justamente al decir que una vez que existe un bien cultural, una expresión cultural, una manifestación, ocurre un fenómeno de recepción y de uso. Es decir, no toda, por ejemplo, no todo proyecto cultural o bien cultural que surge impulsado por ejemplo, por el Estado mexicano, va a tener el uso que está pensando, ¿no? Uh-huh. Sino que hay usos discretos o formas de apropiación del sentido de la cultura X o Y, porque hay una libertad en su uso, no solo en su consumo, ¿no? sino en la apropiación y la transformación. Quiere decir, entonces, que si bien para las políticas culturales que digamos van acompañadas del deber ser regido o impuesto por el Estado mexicano, lo que vale la pena, ese deber ser, resulta que, por ejemplo, en el caso de los narcocorridos, podríamos poner un ejemplo muy cercano también a lo que me interesa a mí, al reggaetón. ¿Por qué me interesa a mí? Porque es tema de cultura juvenil. Sí. Podemos encontrar que en ambos casos hay un uso, una apropiación, una recepción que no es negativa. Uh-huh. Es decir, que es una cultura dada y que no es cuestionada. Es decir, hay gente que se identifica no solo con el narcocorrido o con la actividad del narcotráfico, sino con una serie de dimensiones ya de carácter cultural. Formas de hablar, formas de vestir, formas de socializar, proyectos mismos de vida de varios chicos, ¿no? Maneras de construir su identidad social, es decir, construirse en el mundo. La gente que trabaja en torno a la dinámica de esto llamado narcotráfico, o, por ejemplo, los chicos que se construyen en el entorno del reggaetón, lo que están haciendo es ser socialmente. Digamos que ellos no son los violentos. La violencia es estructural. La violencia es estructural y no es, entonces, necesariamente, digamos, posible que toda política cultural logre el objetivo en términos de cómo la gente recibe un mensaje cultural, ¿no? Uh-huh. Tiene su propia manera de apropiarse. No es entonces automático que a toda política pública en general, claro, corresponda un efecto buscado desde el origen, tal como justamente era pensado, sino que hay variaciones. Y esas variaciones, en el caso de la cultura, puede hacer que no todo chico que oye narcocorrido o baila reggaetón, claro, está haciendo un uso delincuencial o potenciando la violencia intrínseca en estas actividades que de pronto sí las tienen, ¿no? Si hay una dimensión crítica, digamos, ¿no? Así es. Y también, bueno, en la parte final de este libro de estudios sobre la cultura y las identidades sociales, Gilberto Jiménez hace referencia a los estudios que se han hecho en México desde diversas perspectivas. Y hay una diferenciación que es bien interesante sobre la cultura de élite, por ejemplo, lo que vemos de fuera, y cómo es la cultura que tenemos y sentimos por dentro, ¿no? Que es lo que menos quizá hasta ese momento se había estudiado, no sé, ahora, ¿no? Hay que hacer la precisión que este libro fue publicado inicialmente en 2006, y en 2016 fue reeditado. Pertenece a una colección que se llama Intersecciones, que es bastante interesante esta colección porque reúne libros de destacados autores y de estudiosos en temas como emprendimientos culturales, patrimonio cultural, formación de públicos, gestión, cultura ciudadana, migración, violencia, género, desarrollo comunitario, arte popular, turismo cultural, identidades sociales. Bueno, les recomiendo que busquen esta colección porque, bueno, la estuve buscando y estuve viendo varios títulos también igualmente interesantes. Y bueno, como les comentaba, este fue publicado en 2006 y hace algunas referencias hacia los trabajos que decía, bueno, en los últimos 30 años afortunadamente se han hecho más trabajos. Pero del 2006 al 2018, pues sí tenemos un amplio rango. Entonces, usted como académico, como investigador, sí, ¿cómo es lo que ha visto? ¿Cómo ha visto este desarrollo de nosotros, investigación? Digamos, en las aulas recurrimos a este trabajo de Jiménez cuando nos hace este recorrido por los temas que ha trabajado, digamos, la antropología y los estudios culturales. Es decir, que se ha trabajado en términos de cultura, ¿no? En nuestro país. Su libro justamente es parte de ese listado. Sí. De hecho, la colección Intersecciones que acabas de mencionar es un buen ejemplo de este giro cultural y las distintas aristas que se pueden trabajar en el amplísimo campo de la cultura, ¿no? En esta especie de conversión de lo cultural en un tema transversal ya a los intereses de los estudios sociales, culturales en nuestro país. Ciertamente sigue habiendo nociones bastante elitistas de qué entender por cultura, pero frente a ellas hay una serie de nociones más que urgen en la transformación de los últimos años, desde que fue editado por primera vez este libro hasta ahora, incluso desde antes, que digamos que como bien dice Jiménez, vale la pena revisar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una especie de antropología feminista, existe una cultura en este sentido, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los proyectos colectivos? ¿Cuáles son las formas de representación de una lucha cultural desde el género, por ejemplo? Pero también muchas otras temáticas. Se ha trabajado muchísimo últimamente con el tema de las culturas juveniles, que han sido, digamos, multiplicadas finalmente en esta aceleración del tiempo de la globalización, de la posmodernidad, del neoliberalismo. Pero también, por ejemplo, muchas expresiones culturales que correspondían a culturas subalternas, a culturas populares, y un área, de alguna manera, así no sé si es nueva o no, pero que es cada vez más necesario mirar, que es justo la conexión entre la cultura y la comunicación, dado que el mundo global, mundo posmoderno, está marcadamente atravesado en formas de redes, de